Los cuerpos son más livianos, más libres, más... Escucha, ¿no se siente todo mejor? Quédate allá lejos. Lejos de los que piden pies en la tierra. Lejos del tic-tac, tic-tac del bus. Lejos de los cordones atados, los monstruos dormidos. Y contame, entre sueños, ¿qué ves? ¿Todo es tan azul? ¿Todo es tan ínfimo? A veces me parece sentir en el aire el sonido de tus recuerdos. Me gusta extrañarte y contar tus historias de cuando estabas acá. Alguna noche iré a visitarte. Pero por favor, no regreses a la luna. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Buenas noches, estamos en la octava edición, octavo viaje, octava vida también, de Por Favor No Regreses de la Luna. Estás en Radionauta FM 106.3. O también por ahí nos estás sintonizando a través de radionautafm.wordpress.com. Les damos la bienvenida desde acá, desde las alturas de El Olga Vázquez. Los vamos a estar acompañando hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche, cuando este viernes se convierta en sábado. Y le doy la bienvenida a Manu Tango, que me acompaña. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo estás, Manu? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, no, yo estoy contento de que ahora el Olga está un poco más lleno que el viernes pasado, que era el desierto de Atacama prácticamente. Exactamente. De noche, viste que de noche en el desierto de Atacama hace frío, según dicen. Estuvimos solos, con frío, pero muy bien acompañados. Muy bien acompañados. Y en este momento también estamos muy bien acompañados. Está sentada con nosotros la señora Negrita, que es nuestra productora, pero que ha regresado a hacer un viaje hermoso, increíble. Así que también le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Negra? Hola, ¿cómo están? Tengo voz. Bien, te extrañábamos, Negrita. Nos hacía falta. Yo también extrañaba un montón venir a la radio. Las productoras también tienen voz. También tenemos voz y voto. Y señas, como te habrás dado cuenta, nos desorganizamos mucho en tu ausencia. Sí, noté que la pauta pasó de ser un cuadrito impreso, algo con lapicera. Pero está buenísimo. Está muy bien, lapicera, sí. Y con palabras... La desestructuración de está la muy pauta. Bien, sí. Como que uno ya se va relajando en el medio, va aprendiendo, ¿no? Tal también cual, sí, llevando. Porque ¿por qué tiene que haber esas estructuras matemáticas también para hacer radio, que es algo que uno disfruta en definitiva? Está muy bien. Y hablando de estructuras, acá hay un vidrio que del otro lado tenemos al cirujano, al operador, el cirujano de los sonidos, el doctor Mato. Hola, Mato. ¿Cómo andan los muchachos? ¿Todo bien, vos? Bien, todo tranqui. ¿Laburando un toque? Sí, esforzándome un poco. Un poco, nada más. No mucho. El Mato, que después nos va a estar contando un poco sobre el ciclo de cine que se está haciendo en Eso Estamos. Claro que sí. Con unos clásicos tremendo. De primera, una calidad total. ¿Hacen alguna introducción, digamos, para contar las películas? No. Debería, ¿no, Mato? Ahí ponerle... Sí, habíamos pensado en un momento, tipo, no sé si hacerlo como un debate o cine debate o algo así, pero presentar alguna información, pero al final desistimos. Tirar unos datitos así de color como para... ¿No? Sí, podría ser. Pasa que también la gente que cae, supongo que cae por lo que ve, lo que anunciamos en Facebook, y por ahí va también la información, así que... Ya no me imagino ahí al frente del salón, de la sala llena, tirando información de la peli. Bueno, así que el Mato ya nos va a estar contando también sobre el ciclo de cine, en eso estamos, pero tenemos ganas de conocer qué anda pasando por otros territorios que van más allá de La Plata. Y de allá viene La Negra, que acaba de llegar de Tucumán. Sí, estoy cayendo todavía. Está cayendo todavía, es raro, ¿no, boludo? Vengo del cerro, rodando. Sí, muy lindo, la verdad que igual mucha gente ha viajado al norte, seguramente muchos saben de qué estamos hablando cuando decimos que es lindo, se lo pueden figurar bien porque... Pero no es común que la gente vaya en esta época del año. En invierno está complicado el frío, es verdad, nos agarró la ola polar, igual creo que les debe haber agarrado a todos porque hizo 5 grados sí, bajo cero. Estuvo, acá estuvo complicado, me imagino, sí. Allá debe haber sido. También estuvo complicado. Pero bueno, durante el día el calorcito compensaba un poco el frío de la noche. Y estuve en Amaicha del Valle, que es una comunidad muy particular, además. Si alguien que está escuchando la conoce o fue y quiere contarnos su experiencia, estaría bueno que escriban sí, al Facebook, totalmente. Se comuniquen. Nos pueden llamar por teléfono. Claro. Al 451-6917. Nos pueden escribir por el Facebook y tenemos las puertas abiertas a escucharlos. Exactamente. Y es una comunidad muy particular porque tienen. Es una comunidad originaria. Y ellos tienen la propiedad comunitaria de la tierra, que es algo que muchas veces se ve como utopía en muchas de las luchas o de las cosas que planteamos, y ahí es una realidad que viene de una cultura preexistente, que es la de los pueblos originarios justamente. Uh-huh. Y ellos la tienen porque hay una fédula de España, que fédula, ¿no? No sé si es fédula la palabra. Bueno, un papel de España en 1700 no sé cuánto. La corona española, el virrey, les devolvió las tierras. Exclusivamente a Maicha. Sí, el cacique es el mismo de diferentes. El cacique en ese momento era el cacique de Maicha, de la comunidad de Maicha, de los Quilmes, que está muy uh-huh. cerquita, y de, bueno, sí, están las ruinas. De lo que era los valles, todos uh-huh. los valles calchaquíes. Pero por alguna razón, de las vueltas de la historia, supongo que habrá diferentes versiones, diferentes relatos sobre eso, solamente a Maicha del Valle fue la comunidad que logró la posesión, recuperar las tierras. Los Quilmes no, digamos, aunque era el mismo cacique, solo a Maicha del Valle tiene la propiedad. ¿Y ahora cómo es que se manejan con las tierras? En realidad, si vos sos parte de la comunidad, te corresponde tu pedacito de tierra. Hoy por hoy sí hay, quizás hay venta por ahí, digamos, como que en la práctica, ¿no? Claro. No es una burbuja. Por ahí se dan algunas cuestiones que no entrarían dentro del ideal de propiedad comunitaria de la tierra. Pero la teoría, lo concreto es que para tener un pedacito de tierra ahí tenés que ser parte de esa comunidad. Que si no sos parte de la comunidad y te casás con alguien de la comunidad, pasás a tener derecho a un pedacito de tierra también. Sí o sí es casándose. O sea, si yo voy y me instalo ahí, no me dan nada. En realidad hay gente de otros lugares viviendo. Pero que compran ahí, las tierras. Claro, que compran. Lo que sí sé es que vos podés comprar tierras e instalarte ahí. Aparte la gente es muy amena, muy, no sé, muy cálida. Lo que sí sé es que, por ejemplo, hay personas que compraron terrenos que no tenían habilitados los servicios y que no son de la comunidad y están teniendo un montón de problemas para que se los habiliten, por ejemplo, por esa razón. Que te recomiendan que si vas desde afuera y compras un terreno, lo compres con los servicios ya, para no tener... Hay un fenómeno muy interesante que se está generando, que es la organización uh-huh. en asambleas para, de alguna forma, resistir el avance de mineras como La Lumbrera, ¿no? Uh-huh. Sí, toda la región, las provincias de esa zona están resistiendo a diferentes mineras, digamos, a diferentes empresas. Ahí en el caso de Amaicha lo que se creó fue una asamblea que se forma en solidaridad con Catamarca, con donde está La Lumbrera, con las asambleas que estaban por La Lumbrera en Catamarca, porque Amaicha es utilizado como ruta de paso de los camiones que transportan a los trabajadores, que transportan alimentos, que transportan... Eso es un fenómeno increíble, o sea que quizás en otras partes del país, no sé si se generaría la solidaridad con pueblos vecinos. Uh-huh. Exactamente, es que en realidad también a ellos les afecta y hay una concepción, creo, que motoriza eso, además, que es el cuidado... la relación que tienen con los recursos naturales y con la tierra, digamos. Es otra concepción. Claro, tienen una forma de una cosmovisión por decirlo de algún modo, como un modo de entender la tierra. Sí, sí, tal cual. La propiedad de la tierra y lo que a la tierra se le hace, digamos, el tema de explotar una mina. Para ellos es como lastimar la tierra, no es solamente una cuestión del robo, además de los recursos. Entonces, bueno, obviamente todas esas cuestiones que ellos viven, y lógicamente como algo que no está bien, como una injusticia, como algo que de cualquier modo tiene que ser desterrado, bueno, termina, decanta en este tipo de organizaciones, que es el modo de resistir quizás, o la herramienta que se tiene a mano para poder resistir en este caso, una asamblea, un corte de ruta o, bueno, ese tipo de medidas de fuerza. No, pero siempre con solidaridad, eso está buenísimo. Uh-huh. Sí. O sea, se ve que la tradición también los ha... Sí, sí, de hecho, en esto de la asamblea que se formó, Gamaincha de Pie se llama, la asamblea que se formó en solidaridad con la de la minera, uh-huh. Se acercaron muchos caciques de la zona, de comunidades cercanas, apoyando también a esta asamblea, digamos, es una cuestión que se hace comunitaria, que excede los límites del pueblo o de las cuadras o de las manzanas donde está agrupada la gente, ¿no? Se extiende. Negra, y contanos cómo se está viviendo de la previa a una fecha tan importante como es el 1 de agosto. Y hay diferentes, dentro de lo que es Amaicha, hay diferentes celebraciones. Por un lado está la familia de Celia, que es la Pachamama de la comunidad. O sea, todos los 1 de agosto se elige una Pachamama, que es la mujer... Estos últimos 2 años fue la misma mujer, la mujer más grande de la comunidad. Y se hace una ceremonia que es... No la conozco bien, pero dura, digamos, se hace el 31 de julio. Se sube al cerro o, bueno, en alguna parte, esas ofrendas a la Pachamama, y al otro día, a la mañana, se va a buscar todo eso. Pero bueno, obviamente la ceremonia seguro es mucho más profunda y tiene otros sentidos que yo no llegué a abordar. Pero hay diferentes lugares donde se celebra, y diferentes familias que llevan a cabo esa celebración. Lo que sí presencié este fin de semana fue la fiesta del vino patero y el mistela, que lo estuvo zigzagueando a los habitantes de Amaicha durante la noche, porque se ve que pega bien el vino patero. Mirá. Eso sí, es una región donde se produce, claro, mucho vino patero. Mistela, se ve. Y bueno, está la celebración. Y lo lindo y lo interesante también es que se ven otras formas de organización, porque, bueno, la comunidad tiene su cacique, tiene su consejo de ancianos, y entonces en el acto central de la fiesta del vino patero estuvo la Pachamama haciendo su ofrenda a la tierra, estuvo el consejo de ancianos hablando, estuvo el cacique, como que hay todo un ritual. Sí, toda una cuestión que es muy muy linda también, ¿no? De conocer, de que está ahí cerquita y que sigue estando. ¿Y vivo? ¿Cómo es para uno, digamos, que viene de afuera de alguna forma? Me imagino que debe ser totalmente bien recibido, ¿verdad? Sí, sí. Todo ese evento también está pensándose, digamos, el turismo es una de las patas económicas de la comunidad. Pero además son muy muy cálidos. De hecho, la Pachamama, que es Celia, la familia te recibe en su casa, vos vas y decís que querés conocerla, y sí, no hay problema, te dejan pasar, la llaman y ella viene, se sienta con vos, te toma un mate, charla, te enseña. Y es la mujer más grande de la comunidad, dijiste. Claro. ¿Cuánto tiene? 80 y algo, sí, no sé bien cuántos, pero... Joven igual. Sí, pelo, ni una sola cana, unas trenzas larguísimas, todo. Sí, muy linda, es muy linda, en serio. Y nos enseñó a hacer remedios naturales. ¿Qué les enseñó? No me acuerdo ahora cómo eran las combinaciones, mala mía, pero eran un remedio para la angina, un remedio para la diarrea, un cataplasma para la artritis, con diferentes elementos de la naturaleza. Claro, eso se llama cómo combatir a la farmacéutica. Claro. Con lo que la Pachamama nos genera. Da, sí. Claro, sí. Así que es muy interesante. Cualquier cosa, igual que vayas y le quieras charlar con ella, seguro. Qué bueno, qué, cómo te envidio. No, pero está ahí. Estaba muy cerca. Hay que ir, para nada ir, más. En cualquier momento. Negra, muchas gracias por este, por esta bitácora. Rotación. Ahora me voy de vuelta para la No, producción. Estás totalmente... Quédate. Si querés, este es tu lugar también. Sí, bueno, pero... O puedes ir y volver si te sentís más cómoda. Voy y vengo, dale. Hacemos así. Me parece que también es... Estaría bueno mandarle un beso a las chicas que nos están escuchando del otro lado, a Juli, y que anda por Bahía y que también va a estar haciéndose un viaje para Tucumán, y a Ro, que nos está escuchando también desde otros lugares, desde el sur, desde su casa en Bariloche. Les mandamos un beso muy grande a las dos, también las extrañamos un montón. Sí. ¿Y les parece si vamos con una canción que también tiene que ver con la tierra? Sí, pero primero déjame decir una cosita. Sí. No, porque hoy, 26 de julio, es el cumpleaños de una gran amiga mía y estoy casi obligado a mandar los respectivos saludos, ¿vio? Así que feliz cumple, Kale. Salgo del programa y voy para allá. Bueno, y ahora sí, vamos con un tema. Vamos con un tema de Atahualpa Yupanqui, que en quechua Atahualpa Yupanqui significa al que viene de lejanas tierras para decir algo. Vamos a escuchar a ver qué nos dice. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. La dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme vida y me voy andando, y cuando debo quedarme vida y me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Vá à zona sul às 9 se quiser comer o seu sushi com cólera. Meia-noite 10 de escola. Volvemos al aire. Estás escuchando Por favor, no regreses de la luna. Quédate con nosotros que vamos a estar acá en el aire de Radionauta hasta las 12 de la noche. Manu, ¿cómo viene la dedicación de este programa? Bueno, este programa, estamos en 26 de julio, día un día clave para la historia latinoamericana, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Hoy hubo muchos muchos festejos, muchas conmemoraciones en la pequeña isla, la pequeña gran isla, claro. ¿No? Porque el 26 de julio del 53 se efectuó el asalto al cuartel Moncada, por el que después se organizaría el movimiento 26 de julio, uh-huh. Liderado por Fidel Castro, y que fue el movimiento que el Che Guevara conoció en México y se unió a ellos, y junto con otros movimientos que estaban todos luchando para derrocar la dictadura de Batista. Y bueno, se conmemora ese día, el día del asalto al cuartel Moncada. Claro. Así que vamos a hablar de la revolución. De la revolución, que es un concepto tan amplio. Muy amplio y muy conflictivo también a veces. Conflictivo, genera debates. Genera muchos debates. ¿Qué debates se te ocurren que has generado? Y mirá, yo venía pensando que hablar ya de revolución implica una toma de postura, ¿no? Por ejemplo, esto que se plantea como la revolución bolivariana de Chávez en Venezuela, para muchos no es revolución. O sea, hay como, y es una diferencia muy ideológica, es de sí. qué lado de la mecha te parás para ¿seguro? Hablar de revolución o no revolución. ¿De qué lado estás mirando? O sea, ¿qué es lo que estás considerando cambios? ¿No? O sea, sí, sí. ¿Dónde estás apuntando la mira, digamos, para hablar de revolución? Y la historia la escriben las personas, y la historia se la ve con unos anteojos determinados, así que eso también depende. Pero, digamos, hay hitos que marcan un antes y un después en la historia, en esta corta historia de la humanidad. Ya son indiscutibles, son hechos indiscutibles, revolucionarios, y nadie lo pone en duda. Exactamente. ¿Cuál es tu revolución favorita en el arte? En el arte, eso es complicado, porque el arte, viste, se manejó revolución tras revolución, pero yo creo que la revolución más significativa, no sé si es mi favorita, pero me gusta porque abrió las puertas del arte, fue como el arte deja de ser una cosa para pasar a ser totalmente distinta, que es la irrupción de Marcel Duchamp en la escena del arte. Ajá. El hecho ya que de... Que hablábamos el programa anterior, si se acuerdan. Hablamos un poco el programa anterior de Marcel Duchamp y todo el movimiento dadaísta. Ya el hecho de llevar objetos cotidianos, cambiarlos de significado, ponerlos en una galería, abrió el panorama del arte, o sea, una nueva manera de comprender que la experiencia estética se produce en otros niveles también. Uh-huh. Creo que esa fue la revolución más significativa para mí, por supuesto, ¿no? Exactamente. A mí me gustaría rescatar, repensar, digamos, aprovechando que el inicio del programa también estábamos hablando de nuestras raíces, ¿no? De la tierra. De la tierra, de nuestra América, que es tan vasta y a la vez tan compleja. Me gustaría recordar algunos personajes, digamos, que también marcaron un antes y un después, particularmente en lo que tiene que ver a canción de protesta, a canciones populares. Me gustaría uh-huh. recordar a Víctor Jara, ¿no? Una personalidad que supo rescatar las raíces del folclore, que supo resignificarlos y hacer que la canción de protesta llegue a todo el mundo, ¿no? Este año casualmente se van a cumplir 40 años de la muerte de Víctor Jara. Recordarán ustedes que fue asesinado durante la dictadura de Pinochet, uh-huh. En el Estadio de Chile. Estadio de Chile, que ahora lleva su nombre, Estadio Víctor Jara. Y esa es una de las grandes diferencias siniestras de la dictadura de Pinochet con la dictadura del 76 que se vio en Argentina. La diferencia atroz es que en Chile no existieron los desaparecidos con esa identidad, claro, sí, sí, con como se los conoce acá, digamos. Víctor Jara fue asesinado en el Estadio de Chile y su cuerpo apareció a metros del cementerio, de modo que después su mujer lo pudo reconocer, el cuerpo totalmente acribillado con más de 40 disparos en la morgue. Pero ahora, cada vez que se cumple su aniversario, se le puede ir a dejar una flor en el cementerio, donde está el cuerpo, donde se sabe, digamos. Claro. Y, o sea, es seguro que esos son los restos de Víctor Jara. Y eso no sucede acá en Argentina, donde uno no puede dejarle una flor a Rodolfo Walsh, donde tampoco se la puede dejar a Paco Urondo, a Haroldo Conti y a tanta gente muy valiosa que la dictadura se llevó. Así que en ese contexto es que quería rescatar la figura de Víctor Jara, que por este aniversario, que se cumplen 40 años de su muerte, se va a estar realizando un concierto para septiembre. También es muy interesante lo que pasa en Chile con las nuevas canciones, los nuevos autores que están creciendo de esas semillas que dejó Víctor Jara, como es el caso de Chinoy o de Camila Moreno o de Manuel García, que son cantautores jóvenes que tienen aproximadamente nuestra edad, que reivindican, ¿no? Muy jóvenes. Que reivindican no solamente la figura de Víctor Jara, sino también la de otros cantautores populares como Violeta Parra, como Atahualpa Yupanqui, claro. y también, digamos, un paralelo con el castrismo y con Salvador Allende, ¿no? Así que bueno, me parece oportuno compartir algo de Víctor Jara. Y también, como estamos hablando de esto y tengo algo para leer, tengo ganas de compartirlo también. Dale, léelo. Es una canción que es un manifiesto. Ocurre un montón en el arte, donde en las muestras, donde el autor deja un manifiesto que es como tratar de alguna forma delinear de qué la va su arte, ¿no? Sí, y a veces es escrito por otro que escribe mejor que el artista y lo dice con mejores palabras. Por lo general es así. Eso no pasa con Víctor Jara, eso lo escribió él mismo. Y bueno, los grandes artistas. Y su manifiesto dice que yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque tengo la guitarra, tiene sentido y razón. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Vamos a escuchar entonces a Víctor Jara, donde de alguna forma también él expresa el recuerdo a su madre en una canción conocidísima que ha sido versionada en múltiples versiones. Te recuerdo, Amanda. Esta canción se llama Te recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Seguimos en Por Favor No Regreses de la Luna. Escuchábamos recién Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara, una canción hermosa, la verdad. Y pero seguimos hablando de la revolución y vamos a hablar de un personaje muy conocido por todos, pero de una, vos, Mati, querías hablar de una faceta poco conocida. Sí, sí, poco conocía la faceta de escritor del subcomandante Marcos. Y seguimos en esta senda latinoamericanista y revolucionaria en Por Favor No Regreses de la Luna. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la particularidad de su literatura? ¿Cuál? Que, digamos, él cuenta cuentos a través de los comunicados del ejército zapatista. Son como fábulas o metáforas donde él desarrolla su literatura, obviamente con un mensaje político también, pero a la vez filosófico, si se quiere, a través de los comunicados, lo cual es un fenómeno totalmente particular y novedoso para lo que tiene que ver con la forma de hacer literatura, ¿no? Sí, totalmente. Quería compartir una entrevista que le hizo Juan Gelman, el poeta, en ocasión de que estuvo por allá, por Chiapas, donde hablan, ¿no?, de este aspecto del subcomandante Marcos como escritor, y que de alguna forma parte de una cita de Octavio Paz, el escritor mexicano que ganó el Nobel de Literatura. Que calificó a un personaje del subcomandante Marcos, que es el escarabajo Durito, como una invención literaria memorable. Entonces, a partir de eso, Juan Gelman indaga, ¿no?, en la literatura del subcomandante Marcos, y él, totalmente humilde, niega, ¿no?, esa faceta de escritor. Dice que que Durito se enojaría, ¿no? Porque dice que Durito diría que él no es una invención, que es real y que en todo caso la invención es él, el subcomandante Marcos. Cuenta, bueno, eso también tiene su costado filosófico, si querés. Seguro. Es un personaje que Durito, el escarabajo, que se encuentra el subcomandante Marcos en el medio de la selva, porque le había robado el tabaco. Y a partir de ahí empiezan diálogos similares a los del Don Quijote y Sancho Panza. Ajá. Que, digamos, son diálogos donde transcurren historias también. También lo que cuenta el subcomandante Marcos es que en un principio, cuando arrancó el movimiento, no tenían muchos libros, que eran pocos los que tenían. Tenían libros del poeta español Miguel Hernández, tenían el Canto General de Neruda, y otro de los libros de cabecera fue Cronopios y Famas, Historia de Cronopios y Famas de Cortázar. Mirá, no lo hubiese imaginado ahí a Cortázar en esa lista. Claro. No sé por qué, pero no lo hubiese imaginado. Incluso hay algunas de las historias del subcomandante que tienen, digamos, ese guiño de Cronopios y de Famas, similar a lo que escribió Cortázar. Por ejemplo, hay uno que se llama Instrucciones para cambiar el mundo, otro que se llama Instrucciones para caer y levantarse. Todo, ¿no?, lo que diga Instrucciones refiere a Cortázar. Siempre. Y particularmente ese libro, ¿no? También lo que cuenta el subcomandante Marcos es el vínculo que se generó entre el zapatismo y las comunidades indígenas, y cómo eso también derivó en su forma de describir la realidad. Él dice textualmente: el manejo del lenguaje que hacen ellos, las comunidades indígenas, la descripción de la realidad, de su mundo, tiene mucho de elemento poético. Eso como que removió la trayectoria cultural normal o tradicional que traía yo en literatura y empezó a producir esa mezcla que asomó en los comunicados del ejército zapatista. Así que también ahí habla, ¿no?, de cómo indagar en las raíces de las comunidades indígenas para producir otro tipo de literatura, otro tipo de lenguaje. Claro, es una fusión, no sé, me resulta muy... no conocí esta faceta del subcomandante Marcos y me está atrapando mucho su historia, su costado literario, esta fusión entre tradición de las personas reales, digamos. Y... Te lo recomiendo que lo leas, tiene algunas frases de antología. En esta entrevista, por ejemplo, dice que para hacer cuadros revolucionarios éramos bastante redondos. Porque también se cuestiona eso, ¿no? Las normas tan estrictas que hay adentro de una organización revolucionaria, si quiero, que ellos también fueron modificando. Están en internet circulando un montón de los audios de estos cuentos, que también salieron en versión audiolibro. Uh-huh. Así que queríamos compartir con ustedes la historia de Las Miradas, que es un cuento del subcomandante Marcos, leído por Eduardo Galeano. Y yo en esta noche se lo quería dedicar a mi compañera que me está escuchando allá lejos, que de alguna forma también me enseñó a mirar. La historia de las miradas. En el tiempo en que yo conocí al viejo Antonio, tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente, lo que no dejaba de ser un típico sarcasmo zapatista, porque solo éramos cuatro. Desde entonces el viejo Antonio me llama capitán. «Mira, capitán», me dijo. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba. No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron el mundo, los más primeros,

o con pasos se habla. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros. Y supieron mirar a los otros que los miran mirar. Y todas las miradas aprendieron, los primeros hombres y mujeres. Y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse. Por favor, no regreses de la luna. Volvemos al aire en Radio Nauta FM 106.3. ¿Estás escuchando? Por favor, no regreses de la luna. Si recién te enterás, bienvenido a este espacio que te vamos a estar acompañando hasta las 12 de la noche. Y si ya nos seguís de antes, mejor todavía. Y si querés darte una vuelta por el Facebook y ver lo que hemos producido en los programas anteriores, que hay muchas cosas copadas. Y que hay muchos flyers hermosos. Hay muchos flyers adelantando... una futura muestra, ¿no? Estamos hablando de una futura muestra. Vos la estás pensando. no me metas a mí. Sos vos el que está... Pero bueno, adhiero. Por ahora adhiero... Y le queremos mandar un saludo en este momento, un abrazo enorme a nuestro compañero el Loco Max, que nos está escuchando desde su casa, andaba medio payucho. Sí, estuvimos muy mal en no mencionarlo al comienzo del programa, ahora nos estamos autoflagelando, castigándonos por ese error que cometimos. Que sucedió fue que el principio del programa venía tranquilo, entonces ahora vamos a empezar a subir un poco más el ritmo. Bien. Porque el Loco Max nos está demandando canciones power. Así que también Negrita dejó un mensaje para vos. Dice que tenés una voz hermosa. Así que la negra se ríe, agradece, no sabemos muy bien. Me olvido. Hola, Loco. Gracias. La negra, que no sabemos si el vino está abierto, no, si está en condiciones de empezar a circular. No, San Huberto está ahí cerrado todavía. El Loco demandando temas power, el programa pasado se vino, dijo, chicos, yo traje tema, ¿qué trajiste? Flema y dos minutos. Dijo, se había venido con toda la energía. Y vos te perdiste en un momento que quería poner hermética. Y dijo, yo voy a lograr antes de fin de año poner hermética. Yo te banco, Loco. Yo te banco en eso. Lo bancamos. Va a suceder. Pero está bueno que haya diversidad también. Pero a la vez escucha a Nick Drake y hizo una columna muy buena sobre Nick Drake que yo escuché después. Completísima. Que es otra una música mucho más tranquila, como que no es que solamente. Yo te defiendo, Loco. Yo te banco, yo te entiendo. Y cuando no querían dejarte hacer la columna de los piojos, yo también te defendía. Sigue sin salir, de hecho. Estamos hablando de nuestro columnista de... Columnista estrella, sí, a esta altura, el Loco Max, que es protagonista de esa sección tan abarcativa del mundo musical que se llama La Vitrola Cósmica. La Vitrola Cósmica. ¿Para cuándo va a salir? Yo quiero... Porque ya está pensada cómo va a ser la artística de presentación en breve. Del señor Loco Max. En breve, pero yo se estoy viene. Ansioso. Yo Así estoy como ansioso. La apertura tardó un poco en llegar, pero cuando llegó, con creces. Una obra maestra, así, en formato MP3. Pero ahora hay que también hablar de otras obras maestras y de otra gente que logró ver más allá, de otra gente que nos invitaba a abrir las puertas de la percepción. Por eso nos preguntamos, ¿qué hay detrás del espejo? Detrás del espejo, hoy podríamos decir que hay detrás de la puerta, ¿no? Para quedar más acorde. O no sé, una puerta espejada, podría un espejo grande. O detrás del espejo hay puertas. También. Muchas puertas. Muchas, infinitas. Infinitas, obvio. Infinitas puertas. Sí, estamos hablando, por supuesto, de William Blake. Un pintor, grabador, escritor, místico. Un personaje muy, muy curioso. El otro día, esa música que escuchábamos recién pertenece a la película que vi el otro día, que se llama Dead Men, que es una peli hecha en 1995 por Jim Jarmusch. Actúa como protagonista Johnny Depp, y el personaje se llama William Blake. Y ¿qué de películas copadas en la que actuó Johnny Depp, no? Viste, siempre hace personajes muy extraños, muy, sí, muy poco usuales. El Pánico y Locura en Las Vegas, el de Blow. Estoy pensando, más allá de las películas comerciales y de los suspiros que genera en el público femenino. Sí, porque hay que decirlo también. En el masculino también. Ha estado en películas realmente interesantes. Muy, muy interesante. Y esta peli me llamó la atención. Llama la atención que sea en blanco y negro. Tiene el formato de como de un western. Y que el personaje se llame William Blake. Por supuesto, me hizo un poco de ruido. ¿De dónde viene eso? Y miré la peli. La peli por sí sola tiene un sentido que cualquiera puede entender viéndola. Pero después, investigando sobre la película, me di cuenta que esa peli es una como otra manera de contar un texto de William Blake, que se llama El matrimonio del cielo y el infierno, que lo escribió entre 1790 y 1793. Cuando empezase a investigar de la peli, lo que pasa, no quiero enroscarme contando la peli porque es compleja. Sí, prefiero que la miren. Hombre muerto, Dead Men. Un peliculón cuya música hizo Neil Young improvisando en un estudio. Solo le pasaba la película y él improvisando con una guitarra, y toda la música de la peli consiste en eso, y es más que interesante esa peli, así que súper recomendada. Bueno, pero otra forma de contar un texto de William Blake. Pero contanos un poco más sobre William Blake, que es considerado uno de los padres del arte británico, ¿no? Sí, está. Es uno de los padres del romanticismo. Podríamos acotar el título. Bueno, William Blake nace en 1757, muere en 1827. Hay que pensar también en esa escena, Revolución Francesa. Hoy que estábamos hablando de las revoluciones, Revolución norteamericana, hacía muy poco tiempo. Y él muy adepto también a las revoluciones, cosa que en esa época, por supuesto, no era tan fácil ser revolucionario. Bueno, y este personaje desde muy chiquito tuvo visiones. Dicen que su primer visión fue que vio un árbol donde había ángeles. Y bueno, y eso lo fue marcando, porque los ángeles después se repitieron en diferentes visiones y después fue plasmado en su arte, que es un arte que hay que entenderlo en conjunto. A Blake por lo general se lo llama como el paradigma del artista total. Porque su poesía no se puede entender sin su pintura, y su pintura no se puede entender sin su poesía, y también es todo eso no se puede entender sin el trasfondo filosófico, religioso, político que también tenía de fondo. Bueno, este personaje, William Blake, no tuvo una educación formal en escuelas ni nada de eso, se crió con la madre. Por eso también tuvo mucha influencia de la iglesia moraviana a la cual la madre pertenecía. La iglesia moraviana, el moravianismo en general, es un movimiento que comienza en el siglo XIV. Y lo que planteaban era la identidad empática con Cristo, pero no a través de una moral como lo haría el cristianismo tardío, sino a través de las pasiones corporales. Eso fue lo que se llamó misticismo erótico, que a Blake se lo encuadra dentro de ese movimiento. Bueno, algunos datos de su recuerdo vida. Haber leído una historia, ¿no? De cuando era chico y tenía estas visiones. Si mal no recuerdo, la primera visión fue un árbol de ángeles. Un árbol de ángeles. Un sí. árbol de ángeles. Y después también vio la cara de Dios del otro lado de una ventana. Vio la cara de Dios del otro lado de una ventana. Y la madre se pegó un sí. susto de total, ¿no? Sí, pero... sí. Y claro, y él se los contaba. La claro. madre dicen que le creía. Que lo apañaba. El padre dice que no, que no estaba todo. También bien es importante destacar eso, de destacar el rol de la madre y el padre, que lo apoyaron, ¿no? En sus manifestaciones artísticas. Sí, absolutamente. De chico, digamos, a ser autodidacta en la cuestión del arte. Sí, y recién, o sea, ya a los 14 años, recién ahí pueden. Comenzar a estudiar con un grabador, James Basir, que era un tipo muy muy clásico, muy ortodoxo del arte, pero que la manera de trabajar a Blake le gustaba porque se asemejaba a los dibujos que él hacía, y este tipo lo mandó a dibujar a la abadía de Westminster, que tenía famosísima, que tenía todo ese aspecto gótico, y de ahí también toma mucha influencia Blake. Bueno, en 1779, cuando él tenía 21 años, entra en la Royal Academy, que seguían todo el movimiento neoclasicista. Que era como la versión racionalista del arte, uh-huh. a la que Blake detestaba. Y detestaba profundamente. Pero, digamos, entendiendo sus orígenes y todas estas historias de las visiones que estamos entendiendo, y también la concepción religiosa de la cual él mamó de su madre, es entendible que haya visto con esos ojos esta teoría también del arte. Sí. Y aparte, no solo eso, sino que también tenía mucha influencia de lo que fue el movimiento gnosticista. Los gnosticistas eran los que creían en la salvación divina, pero a través de. En la salvación de la humanidad, pero a través del conocimiento. Además, también mucha influencia del simbolismo hindú. De la cábala, del yoga, del tantra, de la alquimia. No sé, una desconfianza de los sentidos y un apoyo en las pasiones del cuerpo súper súper interesante, y de percibir el mundo a través de la intuición. Y bueno, y esto fue lo que lo llevó a decir que si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Y esa frase inspiró el libro de Aldous Huxley, que hoy se cumplen 181 años de su nacimiento, que a su vez ese libro inspiró a Jim Morrison para llamar a su grupo The Doors, y ahora vamos a escuchar Break On Through To The Other Side. You know the day destroys the night. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. We'll be right back.

y tiene que ver con esto del renacimiento. Tal cual, después le vamos a dedicar una parte, una porción de este programa. Por supuesto, a él. Porque se lo merece. Bueno, volvemos a William Blake y su gnosticismo. Que el gnosticismo planteaba en la parte metafísica, digamos, toda esta cuestión de los dualismos. Por ejemplo, en el matrimonio del cielo y el infierno se puede leer: sin contrarios no hay progreso. El bien es lo pasivo y obedece a la razón. El mal es lo activo y surge de la energía. Esto hay que entenderlo también en contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es: Kant hacía muy poco había publicado La crítica de la razón pura, por ejemplo. Había todo un enaltecimiento de la razón, que lo sigue habiendo también hoy en día. Siempre. Te lo digo yo que estoy ahí adentro de la academia escuchando giladas todos los días. Y hay todo un enaltecimiento de la razón que viene desde el platonismo. Bueno, y en eso no vale la pena ahondar. Pero bueno, en la Biblia también se plantea esta cuestión del dualismo bien-mal, y el bien es la razón, es la pureza, y el mal es lo corpóreo, lo material, lo irracional, el infierno y todo eso. Y el gnosticismo también hablaba que en realidad invierte en la relación Dios-diablo. Dicen que el Dios del Edén, Yahvé, inventa un mundo por envidia al primer principio. O sea, en realidad era el malo, el Dios del Edén. Wow. Invierte en el sentido, y claro, planteaban eso, otra lectura totalmente diferente de la Biblia, a lo que también... Válida, totalmente. Totalmente válida, porque es un texto que... Es un texto, es y un eso texto. Hace que tenga múltiples lecturas. Exactamente. Muy bien. Pusimos totalmente filosóficos. Y bueno, con esto de los contrarios, sin los contrarios no hay progreso, y este enaltecimiento de las pasiones y la desconfianza de los sentidos y percibir a través de intuiciones y todo eso que mezclaba Blake, también hay una especie de adelanto de lo que fue la teoría psicoanalítica en Blake. Es impresionante. Uh-huh. Que un adelantado total. Pero o sea, que Freud no había inventado nada. Disculpame, Sigmund, pero llegaste tarde. Eso también se dice mucho, que le robó todo a Schopenhauer, etc. Disculpame, Sigmund. Sigmund, olés mal. Tu teoría huele mal. Muy bueno. Bueno, porque hay una cosa de liberar las pasiones para evitar la represión de los deseos. Y eso está explícitamente escrito en El matrimonio del cielo y el infierno. Es la verdad muy interesante prestarle atención a esas cositas. Ahora, los libros, los textos de William Blake, ¿se consiguen fácil? La verdad que más o menos, te diría. Porque lo que está no bueno es un autor, por ejemplo, que veas cuando se arman las bateas en la librerías. Puerta de humanidades, ¿lo encuentro? No. Es difícil entonces. Por ahí si se lo pedís lo conseguís. Pero claro, es un autor que no se le da publicidad, o sea, no es porque no sirve para que esté en la vidriera. No vende. De todos modos, hay ediciones que además del texto viene acompañado con sus dibujos, con sus pinturas, con sus grabados, sí. Lo cual, digamos, es lo que hablábamos hoy, viene todo de la mano. Y toda esta cuestión, a eso se le llamaban libros iluminados, por la técnica que usaba de impresión en los libros, que además eran hasta las primeras tiradas, digamos, de esos libros, todos eran coloreados uno por uno. O sea, todos tenían diferente trazo, digamos. ¿Qué es lo que predomina en sus dibujos? Predomina mucho la línea, que se dice que es mucho por la influencia de Miguel Ángel, ¿viste? Esos cuerpos musculosos. Claro. Pero, claro, también la técnica del grabado, esta técnica le hacía remarcar mucho. De lo greco-romano clásico, es un rescate, ¿no? Y sí, una reconfiguración. Sí, y además, esa técnica que también él usa, que era una técnica que se hacía sobre planchas de cobre con diferentes ácidos y todos elementos corrosivos, también está contada en El matrimonio del cielo y el infierno. Por ejemplo, dice: la noción de que el hombre tiene un cuerpo distinto del alma tendrá que ser erradicada. Esto haré yo, imprimiendo mediante el método infernal, valiéndome de corrosivos, borrando las superficies engañosas y descubriendo lo infinito que yacía oculto. Y después viene la famosa cita que ya la dije antes. Pero hay que vale la pena repetirlo, digámoslo. Digámoslo de nuevo. Si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Y quiero cerrar con un pequeño poema de William Blake y después vamos a escuchar otro temita de los Doors, por supuesto. Obviamente, porque nos quedamos re manija de escuchar a Jim Morrison. Y este poema no se encuentra en El matrimonio del cielo y el infierno, sino que se encuentra en Los cantos de la experiencia, y se llama Una imagen divina. Y dice: la crueldad tiene corazón humano, y la envidia humano rostro. El terror reviste divina forma humana, y el secreto lleva ropas humanas. Las ropas humanas son de hierro forjado, la forma humana es fragua llameante. El rostro humano es caldera sellada y el corazón humano su gola hambrienta. Y ahora con esto nos vamos con el primer tema, con el tema que abre. Morrison le presenta a Ray y deciden armar un grupo que luego se titulará Los Doors, que es Moonlight Drive. Entonces vamos con Moonlight Drive, terminando esta columna de ¿Qué hay detrás del espejo? Ya están los chicos que nos van a estar contando de qué la va esto de Domingos Alterados arrastrando bambalinas y teatro en las noches de Rey Lagarto. Vamos con The Doors, escuchando la aterciopelada voz de Jim Morrison. Let's swim to the moon. Side. piel convertida en noche, cáscaras de mandarina y mates, amigas que preguntan, sueños que despiertan, nacen, desaparecen y llueve. Mi piel convertida en noche, siente, siente el calor, escucha, por extraño que me parezca, el sonido de tus ríos, el temblor en la montaña. Ya vieron demasiado. La canción de Jimi Hendrix, a quien yo admiro mucho. Well, she's walking to the cloud with a certain smile. She looked into me. Butterflies of love, a fairy tale. Lo que quiero es generar algo nuevo, declaró Charly García al anunciar esta propuesta sinfónica en el Teatro Colón. Se viene alegría, con todo, Charly. Qué alegría, a mí me pone muy contento. Estoy con el buzo acá, he hecho un patriota con el buzo de Say No More. Escuchábamos recién su versión de Little Wing, el tema de Jimi Hendrix. Y a mí me alegra mucho porque... De los Doors. No, no, no, mentira. Ah, ¿qué me estás discutiendo? Los Doors los escuchamos, sí, te quedaste con William Blake ahí. Me quedé mal. Te quedaste del otro lado de las puertas de la percepción. Sí, esto es genial. Una propuesta nueva de Charly que presenta una obra sinfónica preparada para 52 instrumentos y dirigida por él. Una nueva faceta, ¿no? Que nos demuestra... Que da Charly para rato. En realidad, no sé si es tan nueva, me parece que es su primer faceta que la está... Es volver a las raíces, ¿no? Sí, y después de toda su experiencia, supongo que algo habrá aprendido, ¿no? Entonces, a partir del 23 de septiembre, Charly va a estar dando 4 shows en el Teatro Colón. Y lo que dice él es que la idea es un poco revolucionaria y se me ocurrió cuando tenía 3 o 4 años de vida. El espectáculo se llamará Líneas Paralelas. Así que... A partir de septiembre a ir, ¿no? Sí, vamos todos al Colón. A mí también me da un poco de miedo, ¿viste? Que Charly está medio... No, medio... vamos a bancarla en esto, vamos a bancarla. Sí, yo lo banco, yo, y acá estoy con el buzo, estoy hecho un patriota, ya te dije, yo lo banco. Pero me da miedito. Hecho este anuncio, este show que se viene dentro de poco... Estamos acá en el piso con los chicos de Arrastrando Bambalinas que nos acompañan al aire. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Chicos bien. Y chicas. Muy bien. Sí, contestó una chica encima. Chicos. Ah, era una chica. Ella bien. Acaba de entrar y saludar a los chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pueden presentarse cada uno, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rolando, soy Arrastrando Bambalinas. Bueno, mi nombre es Soledad y soy parte de Arrastrando Bambalinas. Muy buena voz. Mi nombre es Rodrigo y no tengo esa voz, así que no importa. Pero sos de Arrastrando Bambalinas. Soy de Arrastrando Bambalinas. Es parte del equipo. Chicos, cuéntenos, ¿de qué se trata Arrastrando? Silencio, un bache, qué lindo. Bueno, va. En realidad el ciclo arrancó el año... Se me está mirando incómodo el chico por el micrófono, viste que yo me voy... Acércatelo más a la boca. Me voy... Rolando, no empecé. Y eso que no llegaste con el tema que teníamos preparado, ¿no? ¿Qué? No, es verdad. ¿Qué tema tenían preparado? Era muy así como bajo. De los Backstreet Boys. Bueno. Bueno, perdón, eso no es Arrastrando Bambalinas. Arrastrando Bambalinas surge como un grupo de actores independientes que se juntan en primera instancia para un viaje. Para hacer un viaje a Uruguay durante el verano, al cual yo estoy hablando porque me hago cargo, pero yo no estaba en ese viaje. Yo quiero decir, claro, es muy atento lo que está haciendo Rodrigo porque se acaba de sumar. Porque no, pero Rodrigo, hablemos, hablemos. Chicos, pase bueno, factura. Habla muy bien de él como compañero. En realidad el ciclo Arrastrando Bambalinas somos cuatro actores independientes, como decía Rodrigo, pero que estamos gestionando un ciclo de teatro y música en Rey Lagarto, un bar de acá, de La Plata. El tema, la cuestión es así porque arrancó el año pasado el ciclo con la Joda Teatro, donde integran acá los presentes Rodrigo y Rolando y un par de gente más que hoy no está. ¿Cuántos porque, son? Porque no es parte, somos cuatro. Uh-huh. Falta una compañera. En realidad somos cinco, podemos decir. Hay una compañera que se fue a Venezuela a hacer teatro o vaya a saber qué cosa. Esperemos que haga un poco de teatro. Pero un poco la iniciativa de este grupo sale un poco para hacer un viaje, hacer teatro, porque hicimos teatro en Uruguay y eso estuvo bueno. Es una experiencia que nos nutrió mucho y nos consolidó mucho como grupo humano también, que es algo que destacar. ¿Cómo fue esa experiencia? Hacer teatro en Uruguay, en principio nos llevamos como dos manos, brazos, remo, porque había que remar mucho los productos que teníamos nosotros para hacer teatro en cualquier lugar, está complicado. ¿Eran intervenciones o, digamos, productos, obras armadas para hacer en determinado horario? Escenas para hacer, para bares y restaurantes fue. Pero lo que sí está complicado, digamos, la movida que nosotros intentamos hacer de Arrastrando fue en medio de la mano autogestiva, entrar en un espacio de tener rentabilidad por las cosas, por el laburo cultural que tenemos y que llevamos a cabo y tratar de gestionar. La palabra gestión es importante, que lo destacó un actor que vino de Buenos Aires, Pablo Micosi, que nos gustó mucho el laburo que hace desde humor y política. La idea es eso, gestionar desde cuestiones independientes espacios que puedan dar un lugar, brindar a muchos artistas a expresarse y a poder tener una pseudo rentabilidad. Digamos, hoy el espacio funciona como esto, como una especie de que compartís lo que haces y no te, digamos, te amortizás la noche, ¿no? Sirve un poco para la plata que se ingresa de la entrada, divertirse entre todos los artistas y gestionar eso, que la gente se acerque, digamos, convocamos muchos a los artistas, bandas, teatro. ¿Dónde? Arrastrando Bambalinas, en el Facebook estamos, por ejemplo, tenemos la página. Sí, está bien, muchas gracias, Rodrigo. Tienen las puertas abiertas a gente que tenga ganas de actuar. Sí, ustedes si pueden acercar, lo que sea, también ha pasado gente, no, lo que sea. Con lo que se acerquen está todo bien. Organizando un poquito la idea, Rolando. Gracias por organizarme las cosas. Organizando un poquito es así, o sea, la idea es sí, un poco la retribución económica, la difusión y como que los artistas independientes tengan un lugar. De hecho, ya desde el año pasado hay los teatristas independientes se están juntando y tienen un ciclo todos los jueves en el Dardo Rocha este año. Uh-huh. ¿No? Nosotros lo que hacemos, aparte de sumarle a la música, los domingos en Rey Lagarto, digamos, como darle el espacio a la gente independiente, que no. Así que es teatro y música. Y música los también. Los domingos en Rey Lagarto. Sí, los domingos en Rey Lagarto. Recordemos la dirección para algún de colgado por ahí. 45 entre diagonal 74 y 9. Sí. Claro, 8 y 9. 8:45. Sí, tal cual. Al lado del viejo, tiene un cartel grande, Fugirola, ahí, ¿no? Por ahí claro. Lo tenés que ver. Claro, el viejo Fugirola. Hagamos la publicidad a lo que ya está muerto. Así no nos paga nadie. Y así estamos. Y así estamos, país. No, bueno, los domingos a las 9:30 en Rey Lagarto, teatro, música. La entrada está a 15 pesos, que como decía Rolando, justamente se hace una división para los artistas. Cada artista se lleva el porcentaje de todo lo que se junta, o sea, no hay diferencia entre banda y actores, todos lo retribuimos de la misma manera. Y un lindo lugar para ir a comer una pizza, tomarse una birra, pasarla bien y ver un poco de teatro, que está bueno que el domingo tenga otra propuesta así, ¿Qué económica y con teatro. En agenda para este domingo, por ejemplo. Varieté de humor, Colorado el 36 con Los Tintos, que hacen dos escenas, y después está Jabalí Rock, que es una banda. Rock. De rock. ¿Y cómo es, digamos, para contar, definir de alguna forma cómo viene la mano de este grupo que va a estar el domingo de teatro? ¿Qué es lo que hacen, chicos? Humor. Yo lo vi el año pasado, también estuvieron. Lo bueno es que cada domingo da una lógica muy distinta, digamos. No siempre va a haber lo mismo. Se hace escenas de teatro, hay de clown hasta stand-up, impro teatral, se hacen escenas dramáticas también. La idea es que eso, lo bueno del teatro, que va variando mucho el contenido, porque vienen muchos grupos distintos donde laburan de formas muy distintas y también con distintos recorridos. Entonces nosotros, dentro de la gestión, el saldo más grande que tenemos es poder ver eso. Por nosotros, todo lo que estamos en el grupo, hacemos teatro. Y nos interesa mucho que recibir propuestas de ese estilo, ¿no? Que ver distintas cosas para aprender, digamos. Nosotros lo usamos también porque nosotros nos estamos formando, y queremos justamente pensar esto. Lógica es que nosotros podamos fomentar nuestro espacio. No podemos esperar un casting y estar sentados en una fila de 20 personas. La mano de La Plata, por eso va, La Plata es una ciudad que se mueve mucho, va por el lado de uno encontrar las herramientas para auspiciarse los espacios y también para esto, de jugársela con la que uno cree que está bueno, digamos. El teatro, en muchas cosas, lo que tiene de bueno también, además de mostrar formas y imágenes y algo estético, tiene que ver con un posicionamiento político en relación a la cultura, ¿no? Es apostar a... En muchas cosas creo que humaniza, ¿no? En acercarse a sensibilidades bastante extremas, de mostrar un costado de la vida que nos haga ver y reflexionar sobre nuestros comportamientos cotidianos. Y desde nosotros auspiciamos también que el contenido que se vaya tenga una lógica de eso, de militar el teatro, militar la música, como un argumento más en la sociedad de poder auspiciarlo más. Y un bar, digamos, que hoy sea en un bar, requiere también esto, la energía de la gente en bajarla, porque muchas veces vamos a un bar a estar en sociabilidad, ¿no? En compartir, en charlar, tomarse una birra. Entonces también requiere que nosotros pongamos el telón, digamos, y con el esfuerzo de la gente que va y la gente que hace silencio, que apaga y pone en silencio el celular. Eso es muy grato, digamos, se construye entre todos y es una gimnasia también a construir en espacios de sociabilidad que generalmente se usa para reviente. Y es generar público. Generar público y generar contenidos y formas de pensar, ¿no? Uh-huh. Es un poco eso, la idea de Arrastrando Bambalinas con respecto a su posición de gestión. Y otra de las ventajas que tiene esto del bar es que va mucha gente a conocer el teatro. Gente que no ve teatro va a un bar algún día, un domingo, a tomar una cerveza y se encuentra con quizás su entrada al mundo del teatro, a conocer. Y está bueno eso porque todos los domingos va gente distinta. Se renueva, está bueno generar esa, como esta especie de el teatro en un bar. Exactamente, y eso nos hace pensar una cuestión que hay que preguntar, y si el espacio independiente y autogestivo tiene lugares para presentarse. Por eso yo decía antes que creo que en La Plata en el último tiempo se está generando algo muy copado, y es que cada rama artística está teniendo su espacio. Los músicos están juntando, los músicos independientes se están juntando, los teatristas independientes empezaron a juntar y generar un ciclo que es los jueves en el Dardo Rocha por 25 pesos, creo que está. Sí, sí. Nosotros estamos generando un espacio tanto para el teatro y la música, y puede ser los artistas plásticos, la fotografía, digamos. La idea creo que es como fomentar el autogestivo y el independiente, que cuesta un poco acá en La Plata. Si bien hay mucha oferta, hay poco espacio para generar eso, digamos, o para estar ahí. Lo importante que queremos decirles, chicos, es que de ahora en adelante, ustedes, por favor, no regreses de la luna, sorteen dos entradas todos los viernes. Dos entradas para Domingos Alterados. Perfecto. Perfecto. Buena. Nos hace bien que ustedes difundan el espacio. Me gustaría que se acerquen un día a ustedes. Sí, vamos a estar ahí. Por favor, se los pido. Por favor, se los estoy pidiendo. Se los estoy pidiendo, claro. La gente no está viendo el arma que tengo acá abajo. pero ¿esto puede arrancar ya mismo o arranca el viernes que viene? No, el domingo. Ya. No, ya, sí, obvio, ya. No entendía que me estaba diciendo. Obviamente, entonces, ya mismo en este así momento, que se están conmigo sorteando dos entradas en este preciso momento, podemos decirle. En este momento tenés las vías abiertas podés escribirnos por Facebook o podés llamar a la radio al 451-6917 o comunicarte por Facebook o al Facebook de Radionauta o a nuestro Facebook de Por Favor No Regreses de la Luna. Sí, o mandame un texto si me conoces a mí o a Mati, nos mandás un mensajito y está todo bien. Queremos las dos entradas, queremos estar este domingo viendo a los chicos de Arrastrando Bambalinas en Rey Lagarto con su propuesta que combina música, teatro y algo para tomar y comer también. ¿Por qué no? Muchas veces los domingos, eso es un tema para nosotros de la gestión, nos ha resultado un espacio de reviente copado, donde el lunes paga todas las cuentas, digamos. El lunes uno termina con unas ojeras terribles, con una fiesta terrible. No se lamenta el domingo, pero dice, ¿cómo duele este lunes? Digamos, yo quiero que la gente se acerque a que disfrute el domingo y que le ponga una dinamita al lunes. No importan los lunes. Shh, lunes, callate. No existís lunes. Para, claro, además es otra forma de arrancar la semana, sí. Arrancás, ¿sabes cómo? Yo creo que hay gente que es adicta, hay gente. Pero queremos que hay la gente. Que va todos los domingos, sí, está diciendo. Sí, sí, ya. Eso está, es peligroso. Peligroso. Sí, sí. Pero hay gente por ahí sabe administrarse. En vez de salir un viernes, por ahí sale sábado y domingo, o sale un viernes y domingo. También se administra. Está bien, el sábado por ahí te quedaste mirando películas, te hallaste así, allá vos. Así que perfecto, están las invitaciones hechas, están las entradas a disponibilidad de quien se comunique con nosotros. Les agradecemos a los chicos de Arrastrando Bambalinas que hayan venido hasta acá, que hayan compartido su experiencia y que además que regalen dos entradas. Desde ahora, de todos los viernes pueden sortear dos entradas. Nos dicen los nombres los por el Facebook de Arrastrando, claro, y los tres números de DNI para tener un control en la puerta. Y los esperamos también. Que va a estar custodiada por dos efectivos del FBI. Una 38. Ya empieza intervenida, ¿viste? Dos militares en la puerta. Muchas gracias, chicos, por haber estado acá acompañándonos. Gracias a ustedes, la verdad, Juli, que no está, bueno, la negra, el Matu acá, la operación. Son gente, yo creo que son todos gente abrazable, sí. Cosquilleable, pellizcable, linda gente. Y mientras vamos a compartir unas empanadas y un vino, nosotros les dejamos un tema de Frunciante, ¿no? Vamos con un tema del violero de los Red Hot, con un temazo que se llama The Past Resist. ¿No, Mato? Vamos con eso, dale. Obligado. 1, 2, 3, 4. Thank you.

la maga se despide de su hijo, bebé, de su bebé. Rocamadour. Sí, ese capítulo a mí me hizo llorar. Recuerdo la primera vez que lo leí, me hizo llorar. A un montón de personas le pasó eso. A mí no me pasó. Me llegó, me puse la piel de gallina, pero no. Es difícil que la lectura te haga llorar. Posta que es muy difícil. Y a pero, nosotros. Bueno, conmigo lo logró. Nos gusta jugar con las efemérides y recordar a personas y a personajes y fechas y días. Y por eso estábamos pasando este audio, porque se cumplen 50 años de la edición de Rayuela, que salió en 1963 y marcó un hit. Hablándolos en términos musicales y comerciales, más bien sería un boom en la literatura latinoamericana. Sí, por toda una cuestión de novedad en cuanto a la escritura y a la participación del lector en el libro. O sea, siempre hay una interpretación activa, por supuesto, del lector, pero esto ya no es una cuestión de interpretación, sino de lectura, del orden de lectura, que bueno, eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Porque es un texto más que conocido. ¿Qué parte es la que más te gusta, la que más recordás? Porque es un libro que tiene un montón de colores, un montón de historias en una misma historia general. Pero a vos, Tango, ¿qué? Sí, yo si tengo que elegir un capítulo. O sea, si te dicen Rayuela, ¿cuál es la primera imagen que se te viene? El capítulo 105. ¿Cuál es el capítulo 105? El capítulo 105 es el que, porque lo leí también en un momento muy especial de mi vida, que es el que dice: recuerdo los gestos olvidados, los gestos de los abuelos. Uh-huh. Dice, como esos objetos que aparecen en los galpones que ya nadie sabe para qué se usan. Ese capítulo, que es muy breve, es de una paginita, es el que más me choca. Pero así que la recomendación de lectura, si todavía no leíste Rayuela, es raro porque está bastante de moda o está bastante bien visto haber leído a Rayuela, pero si todavía no lo hiciste, podés ir directamente al 105, porque también lo que plantea el libro es ese, la libre interpretación y la libre disposición para leer de la forma que vos quieras. Claro, la independencia de cada uno de los capítulos. Yo igual podría elegir unos cuantos. Yo no me acuerdo de específicamente de capítulos, no me acuerdo el número, pero me acuerdo que me encantó el capítulo en que quieren pasar de departamento cuando están en Buenos Aires y que están con Talita y Traveler, digamos que Héctor Olivera y la maga hicieron cada uno su camino y Héctor se la imagina cuando están en el hospital y después en la hamaca, esa escena, digamos, de las maderas y de la atravesar el departamento, me parece genial. Sí, creo que es la parte que se parece más a los cuentos de Cortázar. ¿Viste cómo relata el hecho de que pone los tablones, de todas las acciones que se van manejando en ese capítulo? Creo que son muy, muy comunes de Cortázar. Acá la gente nos escribe, quiere saber cuál es la parte favorita de la negra. ¿Negra? No, yo me voy a reservar ese dato, pero lo que quería aportar a esta conversación es que una amiga mía se replanteó la relación con su novio a partir de leer Rayuela. Terminó de leer el libro y dijo, ¿qué estoy haciendo con esta persona? ¿Por qué? No sé, bueno, qué sé yo. Y cambió de capítulo. Así ¿tenemos el teléfono de tu amiga para llamarla? Sí, tenemos el teléfono. Vamos a llamar a la amiga de la negra y que nos saque la esa versión duda. Autoayuda de por favor no regreses a la luna. Es muy loco, pero ella encontró en ese libro un montón de preguntas. Mirá, para qué. Ella misma, evidentemente. Qué bueno, ¿no? ¿Sí? Que un libro te genere esas preguntas y esos cambios, ¿no? Esas ganas. Que genere tantas cosas diferentes. Creo que cada uno lo lee en un momento en particular y por eso te llega. Por eso vos te acordás de ese capítulo. Sí, tango, y yo. Es un libro que cada tanto lo agarro y también hago como un juego, ¿no? De, qué sé yo, antes de irme a dormir, digo, bueno, me leo un capítulo de Rayuela y lo abro al azar y leo el primer capítulo que sale. Que lo bueno que a veces te encontrás con capítulos que en realidad son citas de otros. Eso está genial. O cuando, digamos, habla Moretti, que es su alter ego, donde da explicaciones o de alguna forma relata su forma de escribir. Ese es Julio Cortázar. Es Julio Cortázar, exactamente. Carne y hueso. Hay uno que dice la vida como comentario de otra cosa. Ese capítulo también me... Y además, genial. Bueno, podríamos estar hablando un montón de tiempo sobre Rayuela, ¿no? Sí, y pero aparte es muy cliché, en serio. Eso que decías hoy... Bueno, pero hay que rescatarlo. Sí, hay que rescatarlo, por supuesto. Pero a mí me parece que es como una cuestión de lo que ha hecho, ¿viste? El arte pop con los íconos. Me parece que también tiene que ver mucho con esa cuestión de la repetición... del clásico, de que sin eso, o sea, si no sabés quién fue Marilyn Monroe, por ejemplo, es como que no entendés el arte de Warhol. Una cosa así, o la Gioconda, que se repite en todas partes, hasta en las tazas viene la Gioconda. Y si recién te enganchás con este programa, te queremos avisar que estamos regalando 2 entradas para este domingo ir a ver a los chicos de Arrastrando Bambalinas, una combinación mortal de teatro y de música en Rey Lagarto. Así que escribinos. Comunicate ya con nosotros porque este programa ya se termina y la verdad que está bueno. Y acá, aparte, lo acaban de anunciar, fue una primicia. Así que fue. Claro, hace 5 minutos nos enteramos y hace 5 minutos que las estamos regalando. Y si no, quedarán para el próximo domingo. Exactamente. Y otra cosa que dijimos que íbamos a hablar, que íbamos a dedicarle una parte de este programa al señor León Ferrari. Gran artista argentino, sí, gran artista en general, que es eso de ponerle bandera. Un artista que murió a los 92 años, tenía, sí, a los 90 y pico, creo que 92. No tengo ningún ya machete, te lo confirmo. No tengo. Dale, 92. Confírmamelo. Muy bien. Te lo confirmo. Confirmado. Un artista que ha sido muy polémico. A mí siempre me atrapó la polémica de los artistas. Por ejemplo, en el año 65 hizo la obra que es, creo que, la más conocida de él, que se llama Civilización Occidental y Cristiana, que es un Cristo crucificado en una... En un avión. En un avión yanqui. Uh-huh. Eso. Y un avión de guerra. Hay que... un avión de guerra. En el año 65, o sea, en esa época era muy heavy hacer una obra tan jugada. Y la cuestión, eso que hablábamos hoy de esta revalorización del cristianismo, que por eso te dije que me la dejes para hablar después, que la voy a decir ahora, porque yo no tengo pelos en la lengua. Decila nomás, pibe. La digo. En el año 2004, León Ferrari... hace una muestra retrospectiva en el Centro Cultural La Recoleta y entre las obras obviamente estaba esta que fue la más polémica en el año 65, Civilización Occidental y Cristiana, y el por entonces Cardenal Bergoglio, hoy Papa. ¿Tenemos alguna música media eclesiástica de fondo? Mientras sí, hablamos de este tema, poneme algo medieval. Algo. Mientras grande, el mato busca, vamos a seguir hablando de esta conflictiva relación entre Jorge Bergoglio, ahora también llamado el Papa Francisco. El Papa Francisco. Y Quique León Ferrari. Sí, el cardenal sacó una carta repudiando la muestra, diciendo que era una lástima que se publique eso en un centro cultural. El textual de esa carta dice que es una burla a los valores religiosos y morales de los argentinos. La Iglesia Católica lo consideró una blasfemia. Mirá vos. Pero bueno, pero gracias a esa, obviamente la muestra fue censurada. Iba a durar muchísimo más de lo que duró y fue censurada. Entraron personas, rompieron las obras. Pero eso también sirvió para darle publicidad a... Y además, a León Ferrari no se quedó con la boca cerrada. Obviamente que sino no. Que no se quedó corto en responderle y decirle de todo al por entonces arzobispo. Y entre otras cosas, atacó a la iglesia por los delitos que cometió en Argentina y en otras partes, ¿no? Sí, en muchas entrevistas él habla de la relación... proceso, iglesia, y obviamente castigándolo. Y a mí lo que me alegra, viste cuando decís qué grande este chabón, Bueno, lo que me pasó con León Ferrari fue que cuando rompieron todas sus obras, estas personas que entraron al Centro Cultural donde se exponían todas sus obras, la ciudad de Buenos Aires juzga, denuncia, multa a estas personas, y toda la plata que le llegó a León Ferrari por sus obras perdidas, él las donó a una organización de homosexuales. Uh-huh. Cosa totalmente contraria al pensamiento conservador de la iglesia y del por entonces hoy del por entonces cardenal y hoy papa Jorge Bergoglio, don Francisco. Yo me acuerdo que el año pasado andábamos conociendo Montevideo y nos metimos en una muestra, y en esa muestra descubrimos un libro de León Ferrari que recopila las noticias que salían en la prensa durante la dictadura militar. Uh-huh. Donde todos digamos, los desaparecidos eran tildados de subversivos, donde las muertes eran por enfrentamientos y todas esas formas discursivas que inventaron los militares para no hacerse cargo o para ocultar lo que realmente estaba sucediendo. Y esto en ese momento estaba exponiendo en Montevideo, dio vueltas por un montón de países del mundo esa obra que él recopiló en el 76 y que tiene el libro de Nosotros no sabíamos. Nosotros no sabíamos es la obra de León Ferrari que recopila los artículos de prensa, también haciendo una crítica, ¿no?, a el rol de la ciudadanía común uh-huh. por aquellos años. Pero también vale destacar, más allá de todo este lado polémico que por ahí es el más conocido, de hecho fue lo que lo catapultó a la fama, a León Ferrari, también es importante valorizar la otra parte de su producción, que es una parte inofensiva, digamos, de su producción. Por ejemplo, acá en el Teatro Argentino, yo hace mucho que no voy al teatro y no sé si seguirán estando, que vos entrabas al teatro y te encontrabas con una especie de muñecos amorfos, hechos con un material que no me acuerdo, era como un... Bueno, no sé, no me acuerdo el material, una especie de silicona o no sé, que eran como una banda de jazz. Todos personajes que vos veías esas cosas amorfas, burbujeantes y de colores, uh-huh. que tenían trompetas, trombones, que era muy, está muy bueno, son excelentes, a mí me encanta. Así que desde acá va nuestro abrazo hacia el más allá. El saludo hasta siempre, infinitamente, para seguir haciendo el círculo, trazando el círculo de este programa, que hablamos de lo infinito y de las revoluciones y... Todo en Por Favor, No Regreses de la Luna tiene una razón de ser. Hay un hilo conductor invisible, quizás, que no se ve, pero que está ahí, digamos, conectando todas las cosas que nosotros hablamos, las canciones que ponemos y los audios que compartimos. Sí, y yo quiero aclarar, hoy les comenté algo a ustedes. Esto de las efemérides que aparecen en la columna que hay detrás del espejo, no... Yo quiero aclarar que no son buscadas, no son a propósito, aparecen. Esto va a terminar con la locura total de tango, ¿entendés? Buscando, sí. Buscando efemérides y lugares. Al grito de yo no estoy loco. Pero no, aparecen. Yo digo, bueno, en el programa que viene vamos a hablar de tal cosa porque está re bueno, les copa, sí, dale. Y después cuando voy investigando me doy cuenta que aparecen fechas que coinciden con las del programa. Eso es fabuloso y siniestro. Gente, son exactamente las 12 de la noche. Yo me quería quedar. Nos tenemos que ir yendo de este octavo programa, que fue acá en Radionauta, en compañía también de La Negra. Así es, el próximo programa veremos qué pasa, cuántos somos y quiénes somos, ¿no? ¿Por qué? ¿Sos selectiva? No, digo, porque venimos así con una rotación. ¿Vos decís? ¿Sabes qué bueno? Sí. Sí. Yo, bueno, en la operación no me animaría. Ahí estamos fijos. Necesitaría un pequeño cursito del doctor Mato. Aprovechemos. Nuestro cirujano de sonidos. Mato, contanos sobre qué se viene en el ciclo de cine. ¿Ya está definido? Mato, ¿estás del otro lado? Ahí estoy. Gracias. ¿Está definido qué hay en el próximo...? No. ¿No? No. La mesa chica en eso estamos todavía no definió. Lo decidimos el lunes, martes, a más tardar. Pero siempre vos ya tenés alguna carta ahí por jugar, porque cada uno tiene una visión distinta del cine. Tenemos ahí una listita armada. Por ejemplo, capaz que pasamos un western que puede ser Django. La versión original del 60 y algo por ahí, me parece. Italiana. Puede ser... ahora se me hizo una laguna. No sé, tenemos un par. Yo te recomiendo Dead Men. Mean Street también tenemos por ahí dando vueltas. No sé. ¿Cómo definirías las películas que pasan? Es difícil. Capricho. por mero capricho nuestro. Bien. Sí, son pelis que nos gustan, que vimos los dos, o capaz que hay alguna que la vio uno solo, pero ya generamos la confianza como para decir, bueno, si vos la viste y decís que va, dale, la pasamos. La última película que pasaron era de Innombrable. A ver, ¿cómo se llama? El dirigible robado. No, vale. No. Claro, si lo decimos en castellano somos todos guacho pistola. No tengo ni idea cómo se pronuncia. Y esa es una película, clásico. Una peli checa. También de los 60. Que está basada en una novela de Verne. Dos días. Algo. También se me fue de la cabeza. Me sorprendiste, ¿viste? Y... está basada en un cuento de Verne. Y bueno, la peli también mezclaba. Aparecía Capitán Nemo en algún momento, así se ve una especie de fanatismo con los cuentos de Julio Verne. Una peli de aventura, pero con unas ediciones bastante copadas para la época. Así que recomendable, para aquellos que no se dieron una vuelta por donde estamos. Sí, una re peli. Ahí pueden buscar en Facebook Cine 1080 LP. Y ahí están posteadas todas las pelis que vamos pasando y algunos blogs o cosas así donde sacamos info, así que si quieren ver... Ahí hay información, hay data. Perfecto, así que el ciclo de cine... El ciclo de cine es los jueves a las 9 de la noche. En eso estamos, que es calle 8, entre 41 y 42, número 460. Una casa pintada, la van a reconocer. todos los jueves estamos ahí, a las 9 de la noche. Los jueves entonces, en eso estamos, el ciclo de cine con las películas más diversas y más originales y que no vas a ver en la tele, así que apagá la tele y andate hasta En eso estamos, que vas a ver cine del mejor. Y nosotros nos despedimos porque todo tiene un final, todo termina, dice la gente de Box Day, y sí. Eso nos pasa a todos, sí, no dijeron nada original, pero lo dijeron de una linda manera, pero nos vamos con un tema. Nos vamos cabalgando. Yo que me autodenomino Tango Segundo, quiero presentar a Tango Primero. y su tema Jinete. Y bueno, y así le decimos adiós a todos ustedes, lunáticos. Adiós, Negra. Adiós, Mati. Adiós, Mato. Adiós, Olga Vázquez. Y adiós a las chicas que están del otro lado, a Juli, a Ro, al Loco Maxi, que aunque no estén acá, están. Por supuesto, siempre están. Gracias, Nera. No, gracias a ustedes por... Gracias, Mato. Darme pie. Nos vemos el viernes que viene. Silencio. Silencio. Nos vamos con Tanguito. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta el próximo viernes. Un momentito, por favor. Tengo transporte. No pares la máquina, seguí la grabación. Seguí la grabación con el ruidito, no es. Esta es una grabación documental, ¿no? ¿Por qué? ¿Te das cuenta por qué te decía yo que no había que parar la máquina? Teneme el cigarrillo. El de mi chirillo. ¿Y qué tema vas a hacer con transporte? ¿Eh? ¿Qué tema vas a hacer con transporte? Este... Un tema inédito. ¿Inédito? Sin tener nada editado. Voy a hacer un tema que se llama Jinete. Me voy a transportar. Bueno, por favor, empiezo. Por favor, este tema ponle un poquito de cámara. Yeah. Oh, jinete, en cara de brillar.